dejo a tu lado, noto tu calor. Sentado al borde de la otra dimensión, yo te contaba todos mis secretos. Estoy al borde en esta dimensión, quiero contarte todos mis secretos.